Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Bueno, hoy queremos abordar un tema que buscamos llevar esperanza a aquellos corazones que más lo necesitan. Sabemos que la vida es un regalo de Dios, la vida frágil. Hoy estamos y mañana solo Dios sabrá. Por eso nuestro tema se titula ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Porque quizás muchas veces es un tema que no abordamos y tarde o temprano a todos, porque es algo natural de la vida, nos va a tocar enfrentar. Así que hoy queremos darle, sea que usted esté pasando por esto o que en algún momento vaya a pasar, queremos brindarle herramientas oportunas que pueda utilizar en este momento que definitivamente en nuestra humanidad no es fácil. Y lo vamos a conversar con la consejera de Enfoque a la Familia, Nuria Rodríguez. Así que, Nuria, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Bueno, como lo comentaba ahora, este tema es fundamental. Es natural, es parte de la vida y tenemos que prepararnos para no quedarnos ahí estancados, sino que podamos salir adelante. Y antes de entrar con algunos consejos, con algunas recomendaciones y puntos importantes de nuestro tema, queremos conocer un poco de tu testimonio, porque sabemos que hace muy poco tiempo pasaste por la pérdida de un ser querido, y eso también nos da pie para que puedas, con conocimiento de causa, poder dar esos consejos. Cuéntanos un poco de tu vida y del testimonio que tienes. Stephanie, hace unos 3 años, un poco más de 3 años, mi hermana menor, 13 años menor que yo, Mariela, una muchacha completamente sana, de 25 años de edad, estudiante universitaria, puedo realmente honrarme en decir que además de mi hermana, era mi amiga, era una persona muy presente en la vida de mi hija y de toda nuestra familia, una persona central para todos, para mis papás, para el resto de los hermanos. Estando sentada en la universidad, sufrió un paro respiratorio que la dejó inconsciente 24 horas y al término de esas 24 horas el Señor la llamó a su presencia. De esa experiencia tan dolorosa, tan repentina, porque es la ausencia casi que brusca de una persona que estaba muy presente, de esa experiencia hemos podido ir aprendiendo, el vacío no se llena, sencillamente el recuerdo de la persona sigue ahí, pero hemos aprendido todos en la familia y yo en particular, aquí hay dos opciones: o me quedo anclado en el duelo y en la amargura, o aprendo del legado de vida de esa persona y trato de comprender el propósito que hay detrás de esa partida que parece prematura o que parece brusca, como decíamos, pero tiene propósito, y de ese propósito podemos crecer sin olvidar, sin decir que la persona no existió o que no incide en nosotros, sigue siendo una persona importante, pero podemos de su experiencia, de su aporte, de su legado, crecer y aprender. Dijiste algo importante, y es que es nuestra decisión. Por supuesto que comprendemos que es un momento de mucho dolor y muy difícil. Y aquí entra un punto importante, y es el duelo. Hablemos un poco de este proceso, de esta etapa, cómo hay que vivirlo, cómo se debe de llevar correctamente, cómo podríamos decir que un duelo se puede vivir saludablemente, porque también no podemos vivir en un duelo eterno. Así es. Y lo primero que necesitamos es comprender qué es y entender que lo que nos está pasando, por duro que sea, es normal. Se dice en la literatura sobre este tema que el duelo tiene 5 etapas. Estas etapas, bueno, la primera es la del golpe inicial, la del sencillamente un momento de negación. Esto no me está pasando a mí, esto no está sucediendo. Lo hemos visto con la gente que duele, que se duele de la pérdida a nuestro alrededor, que dicen a veces, no, esto no está pasando, quiero irme a dormir y cuando me despierte tal vez la persona no se haya ido. Es una fase de negación muy dura. La segunda fase es de negociación con uno mismo, no con las otras personas, sino con uno. Bueno, tal vez lo que pasa es que todo esto me lo estoy imaginando, tal vez no es tan terrible, o tal vez sencillamente esto lo estoy viviendo mal, no, ¿qué puedo hacer para que esto no esté pasando? Hasta que nos damos cuenta de que la situación es irremediable y que está ahí. caemos en la tercera etapa. Estas tres primeras etapas son relativamente breves. La tercera etapa se puede vivir de dos maneras, dependiendo de la personalidad de cada quien. Algunas personas la viven en mucha ira. Hay personas que ante un fallecimiento hasta se enojan con la persona que falleció y dicen, me abandonó. O si no, en buscando la total indiferencia. Entonces conocemos también personas, o nos puede haber pasado, que llegamos a la casa del funeral y quitamos todos los recuerdos, escondemos todas las fotos, regalamos toda la ropa, tratamos de hacer como si no estuviera pasando. Eso es una etapa normal del duelo. Estas etapas, como todo el duelo, es temporal. Estas tres etapas son relativamente breves y conforme, no están como cortadas con tijera y termina una y comienza la otra, ¿no? Van entrelazadas y se van viviendo entrelazadas hasta que llegamos a la cuarta etapa, que es la más larga, la que suele tomar más tiempo, que es sencillamente la de vivir el dolor. En esa etapa vamos a llorar y es normal. Vamos a toparnos con los recuerdos y vamos a estar tristes y es normal. Va a haber días en donde nos sentimos un poco más fuertes, más en paz, días en los que volvemos a caer en llanto o en dolor o en tristeza. Es parte de la situación. La idea es que todos los días vayamos viviendo un día a la vez y que conforme va pasando el tiempo, el dolor vaya disminuyendo y va dando lugar a un recuerdo de la ausencia, pero en paz, hasta que llegamos a la quinta etapa, que es de recuperación. Aprendo a vivir con esa relación modificada. Sigo teniendo una relación con el recuerdo de mi ser querido, con el legado de lo que me dijo, con los chistes que contaba, con las cosas agradables que hacía, con las recetas de cocina que me enseñó, con los recuerdos que guardé, pero se modifica permanentemente esa relación. No se cura la ausencia, no olvido a la persona, pero aprendo a vivir en paz con el recuerdo. ¿Cuándo podríamos decir que un duelo se transforma y se empieza a vivir de una forma no tan positiva? Ahí lo que tenemos que tener cuidado es de no anclarnos en ninguna de las fases. Si nos quedamos anclados en una de las fases, el duelo empieza a volverse un duelo negativo. Si me quedo anclado en la fase de negación y sencillamente digo, no, esto no está pasando, no es, y entonces es la persona que no quiere ir al funeral, que no quiere entrar a la vela, ya ese duelo no está tan en positivo. Si me quedo anclado en la fase de negociación de, no, no, ahorita esto no está pasando, no, esto sucede diferente, no, ustedes dicen que falleció, pero y la persona no quiere aceptar lo que pasó, el duelo deja de ser positivo. Si me quedo anclado en la ira y empiezo a enojarme con Dios, a enojarme con la gente que tengo alrededor, y eso se me extiende, no es tan positivo. O también con lo que hay que tener más cuidado, que es quedarse anclado en la fase del dolor. Como esta fase es tan larga, no nos damos cuenta de que estamos anclados, sino hasta que ya hemos avanzado un poco en el duelo negativo. Entonces hay que tener un cuidado particular con entender que si el dolor se vuelve más bien conforme avance el tiempo, un dolor más fuerte, puedo estar entrando en un cuadro depresivo y necesito ayuda y apoyo profesional. O si sencillamente pasan los meses, se dice que entre 6 meses y 1 año es un plazo normal para seguir en la fase de dolor, pero ya para el año que ya hemos pasado primer cumpleaños sin la persona, primer día festivo sin la persona, todas las cosas que usualmente hubiéramos vivido en un ciclo de 1 año sin la persona, al final de ese año ya el dolor debe haber aminorado mucho. Y si no lo ha hecho, puede que necesitemos ayuda profesional porque nos hemos quedado anclados ahí y ya no es un duelo sano. Así es, eso es fundamental, la ayuda que podemos encontrar en profesionales y también la ayuda que podemos encontrar en amigos y otros seres queridos. ¿Cuál debería de ser nuestro papel? ¿Cómo podemos ayudarle a un amigo, a la pareja, a otro familiar que es el que está afectado directamente? ¿Cómo podemos ayudar para que este duelo vaya siendo superado? Es muy importante entender aquí que no podemos borrarle el dolor a la persona que está pasando por la pérdida. Lo que podemos hacer es acompañar a esa persona, escucharla. Si quiere hablar de la persona que perdió, la escuchamos. Si tenemos recuerdos en común, los compartimos. De mi experiencia personal, la gente que llamaba diciendo, mira, yo conocí a tu hermana, fue alumna mía, excelente alumna, fue mi amiga, la quise mucho, me enseñó una receta. Todo eso ayuda a aliviar el dolor. A veces simplemente con nuestro silencio, estando a la par de esa persona y abrazándola para que llore, ya ayudamos suficiente. Que no nos confundamos y no pensemos que le podemos borrar el dolor a esa persona o que yo puedo tener la palabra mágica que la haga sentir bien. No, va a pasar su dolor, pero mi compañía es esencial. Así es. Queremos hablar sobre, en este tema de cómo enfrentar la muerte de un ser querido, sobre algunas creencias equivocadas, porque muchas veces se ponen cargas muy fuertes que ya de por sí la pérdida de un ser querido es muy impactante, emocionalmente afecta a cualquier ser humano. Y sin embargo, muchas veces hay creencias o hay palabras que afectan a las personas. ¿Cuáles podrían ser alguna de ellas? Hay varias que son muy extendidas. Una de las que más escuchamos alrededor del dolor en general es pues un tema como de que los hombres no debieran llorar. Entonces, si usted es hombre, la persona que falleció pudo haber sido su esposa, su madre, alguien importante para usted, pero usted no llore porque usted es hombre. Eso es falso. Hombres y mujeres, seres humanos, tenemos emociones muy fuertes alrededor de una pérdida. Y llorar a esa persona está bien, es normal. No quiere decir que usted esté comportándose de forma anormal o distinta de como se espera. No, es normal. Llore, vívalo. Hay otra creencia también que a veces entre las personas que creemos en Dios hemos escuchado. La tristeza, si usted está triste, eso es falta de fe. Eso es falso. Eso es falso. Dentro del diseño de Dios, del ser humano, está dolerse por las personas que perdimos. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Las personas alrededor de las historias de la Biblia se angustian en el dolor. Es parte de nuestra vivencia humana darle cabida a la tristeza, y no significa que no creemos en Dios, solo que somos humanos. Otra creencia que anda por ahí también muy arraigada es que para que sus familiares tengan fortaleza, usted no puede llorar. Eso también es falso. Todos estamos sintiendo dolor cuando perdemos un ser querido. Todos vamos a llorar por etapas. A veces estaremos más fuertes para dar apoyo a los familiares. A veces necesitamos ser apoyados. Y cuando alguien se le acerque a usted en una situación de dolor y le diga, no llore para que no lo vean sus hijos, no llore para que no lo vea su mamá, comprenda que esa persona tal vez está repitiendo algo que aprendió, pero eso no es sabio. Lo contrario, como usted se sienta y quiere expresar su dolor, expréselo. El momento es difícil. Y otra que también hemos escuchado mucho es que una vez que una persona parte, no podemos volver a hablar de ella para no hacernos daño. Eso es falso. El recuerdo sigue con nosotros. Habrá cosas buenas que queremos recordar para reírnos, para incorporar a esa persona en nuestras vidas. Habrá momentos en los que queremos hablar del dolor porque necesitamos expresarlo y hay que hacerlo. Hablar de la persona que partió está bien, no hace daño. Como seres humanos, nosotros somos llamados a vivir de una forma sana el dolor. Perder un ser amado nunca será fácil. Sin embargo, sí es posible levantarnos y seguir adelante amando a los que están a nuestro lado. Parte de lo que vivimos de una forma natural es la pérdida de algún familiar, pero para esto necesitamos prepararnos todos los días. Para apoyarle en este u otros temas, puede visitar nuestra página enfoquealafamilia.com o nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Todos los días estamos trabajando en actualizar la información para usted y toda su familia. Si necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.